constantes amenazas de bomba en escuelas en territorio bonaerense, cientos de amenazas durante los últimos meses, nula respuesta oficial en este caso, y me refiero a la gobernación y a los diferentes municipios. Verdaderamente las investigaciones son muy endebles. Hemos escuchado incluso esta semana hablar a algunos funcionarios diciendo verdaderamente vaguedades al respecto. Ayer, llamativamente, un docente quilmeño fue allanado en su propia vivienda. Hoy se está difundiendo información falsa respecto a ese allanamiento. Para aclarar parte de esta situación, lo tengo allí a Walter Ormazábal, es docente, es integrante de afiliado a SUTEBA, una de las listas de SUTEBA a nivel local. Le agradecemos el contacto allí, Walter. Pablo Martínez de Aijuna te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sabemos que tuviste la posibilidad de ser, de alguna manera, un poco testigo directo y acompañar a la familia de este docente quilmeño. Estoy leyendo muchos de los diarios de la jornada, de la renovación informativa de las primeras horas de la mañana. Y bueno, claramente el titular es: un docente de Quilmes fue detenido por realizar una amenaza de bomba en su propia escuela. ¿Qué podemos aclarar, Walter? Lo primero que hay que decir es que el compañero no está detenido. Uh-huh. Ayer no bien empezó el partido de Argentina, me mandó un mensaje diciéndome que le estaban allanando la casa, no sabía bien por qué. Yo inmediatamente me fui para el domicilio, no me dejaron entrar, pero tuve acceso a la orden de allanamiento, que me sorprendió muchísimo porque entre los elementos que pide que se secuestren, pide certificados de alumno regular y que se constate si en ese domicilio residen estudiantes del Colegio Nacional de Quilmes, lo cual es un disparate absoluto. No obstante eso, permanecí en el lugar hasta que se terminó el procedimiento. No le secuestraron absolutamente ningún celular. Hoy aparece una foto con celulares, no le secuestraron ningún celular. Yo me sigo comunicando en el día de hoy con él y con su esposa, los mismos celulares que me comuniqué siempre. Por lo tanto, eso también hay que desmentirlo. Sí, uh-huh, es cierto que le secuestraron un arma, uh-huh, un arma legal, un arma vieja que no, está en desuso, pero que tiene todos los papeles en regla, digamos, que tenía en su domicilio, como puede tener cualquier ciudadano que así lo desee. Por lo tanto, tampoco eso implica absolutamente nada y nada tiene que ver con las amenazas de bomba a las escuelas. Uh-huh. El procedimiento terminó como a las 10:30 de la noche. Yo me quedé ahí, estuve charlando con la madre, con Mario, con su esposa. Me fui relativamente tranquilo porque le dijeron que no habían encontrado nada y que el llamado que ellos estaban, que tenían triangulado, podía haber sido hecho 5 cuadras más allá o 5 cuadras más acá. Ah, bueno. Por lo tanto, un grado de imprecisión importante, pero fueron justamente a la casa de este compañero, que es docente de las escuelas que han recibido amenaza de bomba, pero que obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Es más, él ha sido uno de los que ha tenido la responsabilidad en la evacuación en más de una oportunidad en las escuelas donde, uh-huh, donde trabaja. Lo que nos sorprendió sobremanera es hoy a la mañana encontrarnos con todos los medios nacionales diciendo que había sido detenido, ya dándolo prácticamente por culpable de, uh-huh, de ser el responsable de las amenazas. Lo escrachan con domicilio, con el número de la casa y todo, digamos, nombre y apellido completo, el domicilio. Algunos aventuran su filiación política, uh-huh, una cosa, una verdadera casa de bruja. Y tenemos los indicios de que el comunicado, bueno, lo primero que dijimos, ¿quién sacó esto? Porque allí tuvo que haber una decisión política de hacer difusión de esa manera. Aparentemente fue el Ministerio de Seguridad de la provincia. De la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Así que bueno, ya estamos haciendo las desmentidas. Les agradecemos que tengamos esta comunicación. Ya tiene abogados el compañero a su disposición. Yo en este momento estoy en una reunión que estamos haciendo en el sitio por la memoria de los y por los derechos humanos del Pozo de Quilmes, el ex centro clandestino. Acá tenemos una reunión sobre violencia institucional, está todo el mundo muy conmovido, digamos, por esta situación y acompañando a Mario y a su familia en este trago amargo que ha ligado en estos días, ¿no? Walter, relacionás un poco, yo veo mucha coincidencia porque por primera vez emite un comunicado oficial SUTEBA pidiendo explicaciones respecto a estas amenazas de bombas, a pesar de que en reuniones con funcionarios de la provincia ya desde el mes de septiembre que vienen reclamando algún tipo de acción al respecto, pero bueno... He ido difundiendo cada una de las reuniones porque en realidad son más de mil llamados de amenaza en toda la provincia. Uh-huh. Estamos hartos, digamos, de esa situación. Nosotros queremos que se termine, le exigimos a las autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo que hagan lo necesario para que se identifiquen, digamos, los autores, porque esto más de mil llamados en la provincia no lo puede hacer un grupo de pibes de 11 años, como obviamente en algún medio. Está claro que eso tiene otra envergadura. Lo que no pueden salir al voleo a agarrar a personas que no tienen nada que ver con esto, es decir, lo que queremos es una investigación seria. Ya a esta altura tendrían que haber hecho una reunión, no con nosotros, con las autoridades de las escuelas, uh-huh, para decirle, bien, estamos trabajando de esta manera porque... ir dando, no digo que le den precisiones, pero por lo menos que muestren que están haciendo un camino serio en relación a aclarar estos hechos para que además se terminen. Pero la verdad que esto que han hecho con este comunicado, escrachando a un docente que no tiene nada que ver, que no les llevaron nada de la casa que pueda comprometerlo, digamos, con las amenazas, y hagan de esto un chivo expiatorio, la verdad que no agravia fuertemente, no lo vamos a permitir, y estamos tratando de que nos den el derecho de réplica en cada uno de los canales, sobre todo nacionales, que uh-huh, han salido con esta información intempestivamente, ¿no? Sin chequear, porque evidentemente dieron por cierto el comunicado que recibieron. Uh-huh. Walter, te agradecemos el contacto, dejamos ahí tu tiempo libre, posiblemente sabemos que tenés la posibilidad de difundir durante la jornada y desmentir todo esto que se ha armado, haremos lo propio desde la radio. Bueno, muchísimas gracias, estamos haciendo todos los esfuerzos. Ahí estaba la palabra de Walter Ormazábal, docente, quilmenio, también afiliado a SUTEBA y... aclarando, bueno, principalmente, como dijo Walter allí, lo primero que hay que decir es que el docente no está detenido y vos te vas a encontrar durante la jornada de hoy todos los títulos que dicen que han detenido a un docente quilmeño precisamente. Después que del allanamiento prácticamente no se llevaron absolutamente nada que esté relacionado con las amenazas de bomba. Lo que deja la sensación es de que cualquier docente puede ser allanado por cualquier cosa, digamos, en este caso, ¿no? Es muy impactante lo que viene sucediendo. Bueno, aclaraciones al respecto, desde aquí, desde Radio Vijuna, haremos el esfuerzo para... seguir de alguna manera desmantelando las versiones o las endebles explicaciones que se intentan dar respecto a esta catarata de amenazas de bombas en los últimos dos meses en las escuelas bonaerenses. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá.